Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, les decía, ya desde la Plaza San Fernando de Maldonado. Hace un ratito estábamos aquí esperando a César Feijón, dirigente nacional de Fuesis y también parte de la directiva de SUTEM, porque él estaba allí en la Comisaría de la Mujer y la Familia. No era el tema que íbamos a abordar en este momento, pero sí le vamos a pedir a César justamente que nos adelante el por qué se encontraba en esta situación allí en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Antes también había estado allí en el Ministerio de Trabajo. Que nos informe un poquitito de los por qué de esta situación y después sí saber cómo está funcionando todo lo que es el trabajo en los edificios con respecto al servicio de mucamas y demás. ¿Qué tipo de protocolos hay? Pero vamos a empezar, reitero, con esta información porque es importante también. Gracias, César. Hace un buen rato que no lo teníamos con nosotros. Le agradecemos el tiempo y bueno, contale a Jorge, Ricardo y la audiencia qué es lo que está pasando. Muy buen día para todos, día. Jorge. Hola, y César. Ricardo. Buen día. Sí, estamos en estas últimas horas muy ocupados en temas bastante serios. Tenemos una trabajadora extranjera en situaciones bastante complejas. Que lo está manejando en su momento la policía en su conjunto, todo ha trabajado muy bien, los empleadores son extranjeros. No podemos dar muchos datos porque en realidad para proteger a la trabajadora y para respetar el trabajo de la policía, de la fiscalía, pero tanto en la primera, la Comisaría de la Mujer y la Familia, investigaciones se ha portado de forma excepcional, no solo con la trabajadora, sino con nosotros, siendo receptivos en todo lo que nosotros comentábamos. Estas situaciones que no pueden pasar en nuestro país, pero que uno dice ojalá que no pasen más, pero siguen pasando y bueno, lamentablemente vamos a seguir soportar de que los extranjeros y a veces algunos uruguayos traigan gente en condiciones poco claras al país. Y bueno, esperemos resolver la situación a la brevedad y poder dar toda la información después que obviamente la trabajadora esté segura y camino a su país a la brevedad, ¿verdad? No sé si se puede responder o no, pero las condiciones laborales de esta señora, ¿cuáles eran? Siempre las condiciones laborales de los extranjeros cuando llegan a denunciar es porque son pésimas. Y obviamente cada uno de ellos tiene familia en su país y a veces los contactos no son los que deberían tener, el régimen laboral no es el que deben tener, la alimentación no es la que deben tener. Pero bueno, hemos pasado muy ocupado en estas horas porque la idea es dar la protección, la seguridad, la asistencia jurídica, la estabilidad emocional. A veces estar al frente de una organización no es solo hacer una denuncia, sino que la contención para los trabajadores es lo más importante. Sí, nos decías, de parte de lo que nos decías es le tengo que traer el alimento. ¿En qué condiciones sanitarias se encuentra ella? Bueno, ella en el momento está bien de salud, a pesar de que la van a tener que ver los médicos también, y seguramente se le brinda asistencia emocional, pero bueno, no tenemos mucho más información porque vamos a respetar el trabajo de policía también, y cuando tengamos el tema resuelto, sí, vamos a dar la información para que la gente tenga idea y realmente no permita este tipo de situaciones. Y ojalá que acá ni en ningún país, porque no nos gustaría a nosotros como uruguayos estar en un país en situaciones complejas. Karina, me permitís interrumpirlo a César, porque como después vamos a pasar a otro tema. César, buen día, antes que nada. Buen día, Ricardo. Sin demasiados datos, porque bueno, esto se está investigando como le explicas, pero ¿de qué se trata? Porque da la sensación de que es un tema gravísimo, pero la posibilidad de hechos irregulares son muchos. ¿Qué estamos hablando? Porque dijiste que se iría a su país. ¿Qué quiere decir? ¿Estaba privada de libertad? ¿Era golpeada? ¿O era una situación solamente irregular en la que entró al país y estaba con esa familia? No, hay varias irregularidades entre las que está la privación de salir después de las 8 horas de trabajo. Obviamente cuando hablamos de violencia no necesariamente tienen que estar golpeadas las compañeras o compañeros. Violencia emocional a veces deja secuelas muy importantes, el retirarse, el contacto con la familia también. El estar ante un engaño de una situación laboral también es complejo. Uh-huh. Es más o menos todo lo que la gente a veces sabe y no quiere decir, porque a veces la hipocresía lleva de que se mire para otro lado. Y bueno, esperemos que se resuelva para la trabajadora y ya vamos a dar toda la información después de asegurar todas las condiciones de la trabajadora, que es lo que nos preocupa más. Y bueno, seguiremos en contacto. Sí. Bien, César, son muchos los casos de este tipo que se dan, que ustedes tienen que participar o por lo menos tratar de hacer este tipo de cosas que estabas haciendo. Bueno, en general sí, en todos estos años son muchos los casos. Me refiero a casos con trabajadoras o trabajadores extranjeros. Sí, son muchos y tenemos que tener en cuenta que cada vez llegan más extranjeros. Lo que sucede es que muchas veces la situación económica de los compañeros a veces es acuciante y a veces se resuelve rápidamente, así sea contra los intereses del trabajador, porque el trabajador decide agarrar el dinero que le ofrecen e irse, porque lo que busca es su refugio en su país y en su familia. Y bueno, a veces no llega a los medios de prensa, porque tampoco uno quiere hacer un show de esto, porque es algo muy serio, ¿verdad? Siempre tratamos de que lo primero que el trabajador resuelva su situación personal con su familia, y claro, después que se regresa, como que el tema se enfría, pero sí, a veces no hay los controles suficientes para trabajadores efectivos y para trabajadores que vienen de forma transitoria y después los dejan o se quedan en nuestro país. Bien, César, ahora sí vamos al tema por el que justamente habíamos coordinado esta entrevista, que es no menos preocupante también porque hablabas de una soledad justamente de lo que es a nivel de FUESI y de SUTEM con respecto a todos los trabajadores y trabajadoras de los edificios. ¿Con qué protocolo se está manejando? Más que nada teniendo en cuenta, y lo decía fuera de micrófono, que finalmente las personas que llegan desde el extranjero llegan principalmente a edificios. ¿De qué protocolos tienen ustedes? ¿Desde cuándo están manejándolos? ¿Y quién los guía? Mira, a partir del 20 de marzo, más o menos, generamos un protocolo interno del sindicato en el que nos basábamos en parte de lo que manejaba el Ministerio de Salud Pública y parte de lo que dice OMS. Se le giró a todos los medios de prensa para que le dieran difusión y ustedes fueron los primeros en darle difusión, en el que los trabajadores tienen que usar tapaboca, de que la gente que llega no se le puede brindar el servicio por 14 días, de que hay que contar con alcohol en gel, de que en realidad la ropa debería quedar dentro del lugar de trabajo y se tendría que lavar al día siguiente. Pero estas cosas son teóricas. Después cuando uno va a lo práctico, menos del 10% de lo que se dice como organización se cumple, a veces por irresponsabilidad nuestra propia de los trabajadores, pero otra por irresponsabilidad de los empleadores. Entonces acá nos encontramos con una soledad tremenda en que el más del 50% de la gente que viene a Punta del Este o viene desde el extranjero, viene al sector de edificios, sin control ninguno. Después los mandos medios exigen que se les dé el servicio. Las compañeras se ven condicionadas a dar el servicio porque en esto de la hipocresía de las empresas y de los mandos medios, dicen, bueno, te mando al seguro de desempleo, entonces a veces se ven obligadas a dar el servicio, porque después del seguro de desempleo no le dicen, te mandamos al seguro porque no querían dar el servicio. Entonces estamos en una situación bastante complicada en el que mandamos mail al Ministerio de Salud Pública, mail al Ministerio de Turismo, no hemos tenido respuesta. Y es un sector que en este momento tiene entre 8 y 10 mil personas trabajando al firme y tenemos que tener en cuenta que los hoteles no están trabajando, que los supermercados bajaron el personal a más del 50%. Entonces, nuestro sector es muy importante, se lo dejó al abandono por parte de estas organizaciones a nivel gubernamental y entendemos que no se ha tomado con seriedad de que el compañero de edificio o la compañera viaja en ómnibus, anda en moto, va al súper, tiene contacto con su familia, y no tenemos este vínculo directo para poder asistir en información rápida, tanto con el Ministerio de Turismo como con Salud Pública, y esa es la preocupación nuestra de cara a la apertura de fronteras, de cara a las vacaciones, porque este que hacemos nosotros no es un reclamo laboral, es un reclamo de salud, en protección de toda la ciudadanía de Maldonado y del país. César, nos decías también que han tenido que han tenido otros intentos al revés. ¿Qué contactos han tenido con ustedes? ¿La intendencia se ha contactado con ustedes? No sé, ¿alguien más ha tenido la oportunidad de o lo ha hecho con ustedes? No, la intendencia jamás se ha comunicado con la organización sindical. Quizá entiendan que no lo tienen que hacer. Una administración solamente se puso en contacto con nosotros, una de decenas o de centenares que hay en Punta del Este y Maldonado. Entonces entendemos de que el sector está un poco abandonado por el respaldo empresarial que debería tener y que deberíamos ser en conjunto una fuerza unitaria en esta situación de salud crítica que tiene el país, y que por suerte somos un país sano y podemos decir de que estamos bastante bien, pero más que nada por la responsabilidad que ha tenido cada uno de los ciudadanos en el Uruguay. Solamente para darle paso a mis compañeros, mi última pregunta, reafirmar lo que nos decías, o por lo menos aclarar, a lo mejor no me quedó muy claro. Nos decías que en el caso de que la funcionaria, la trabajadora, no quiera realizar la tarea de mantenimiento en el lugar donde entiende corre riesgo, ahí le dan la opción, bueno, si no lo haces, ahí te quedas sin, te vas al seguro. Sí, la presión emocional es la que hacen generalmente. Si se ponen a protestar, se van al seguro, porque en realidad y bueno, eso es incomprensible de parte de los mandos medios, que también son trabajadores. Pero también es algo que no se puede demostrar en la práctica, porque viene la trabajadora y nos comenta como organización sindical, fui al seguro desempleo porque me negué a hacer una tarea. Pero cuando se llena la ficha en el banco de previsión social, no se dice porque fue que se negó a hacer una tarea. Entonces, hay argumentos jurídicos válidos para las administraciones, para los mandos medios, en el que queda desvalido es el trabajador, y por más que la organización sindical reclame, jurídicamente estamos al margen del reclamo que podamos hacer ante el Ministerio de Trabajo. Bien, Jorge, Ricardo. Sí, te quiero repasar algunas de las cosas que dijiste para puntualizar cómo ha sido. Desde que tenemos este tema del COVID-19 en los edificios, no existió ningún protocolo de funcionamiento de cómo manejar la llegada a cada persona, el ingreso a la recepción del edificio, su trámite en la recepción frente al personal, el trasladarse al apartamento. No hay ningún tipo de precaución que se tome, ya sea con el personal como con las personas que llegan para hospedarse y después durante su estadía. Bueno, justamente eso es lo que nos preocupa, que nos hubiera gustado de que en su momento las administraciones tomaran la responsabilidad del caso y junto con la organización sindical que se hiciera una ficha de que se llenara quién ingresaba a las unidades, cuáles eran las personas, qué número de documentación tiene, cuántos días iban a estar, de dónde proceden, si realmente tenían los test del COVID-19. Todo eso al momento estamos al margen. Entonces, uno puede colgar una ficha en el hall de entrada, pero si después no se cumple, y que no se cumple, estamos en un riesgo altísimo. Esa situación de trabajo en conjunto que se debería haber tenido y que reclamó la organización sindical y que reclama, no se ha tenido. Pero bueno, yo creo que en realidad es porque no se ha tomado la responsabilidad de la situación sanitaria que se vive en el mundo. Ahora, si alguna de las personas que llegan y se hospedan en el edificio es portador de COVID-19, ¿el personal no se entera? No, en absoluto. No tenemos forma, porque la respuesta que hemos tenido en algún edificio es que los trabajadores no tenemos por qué pedir información a los propietarios, y obviamente si los mandos medios y las administraciones no son los que marcan las reglas, que es el que marca las condiciones de trabajo, es complicado, ¿verdad? ¿Quiere decir que el personal tiene que dar el servicio, por ejemplo, de mucama y demás, de mensajería y demás, sin saber si la persona está afectada o no, y si está, igual lo tiene que dar sin ningún tipo de protocolo previo? Sin duda. Además, tuvimos un caso como ejemplo de un profesional que venía desde Montevideo, que estaba dentro de lo que era la medicina, y él decía de que como venía a ver a la mamá, él podía venir tantas veces quisiera, sin entender de que los trabajadores no tienen por qué saber en qué condiciones llega él. Y cuando se le reclamó a ver si tenía el test de COVID, que no tenía por qué dárselo, y bueno, esa situación es normal y es la que viven los trabajadores y que no la deberían vivir, y bueno, corremos con la suerte en el momento de que nuestro sector no ha sido afectado, pero que sabemos también de que cuando arrancó este tema del COVID el 13 de marzo, los primeros casos estaban dentro del sector de edificio y muchas veces los trabajadores no llegaron ni a enterarse de que estaban trabajando en un lugar donde había COVID. César, vos sabés que es gravísimo lo que estás denunciando, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención porque los edificios o responsables en cualquier lugar tienen la obligación para que quien sea el delivery o la mucama o el de mensajería, sepa cómo manejarse. Digo, es gravísimo. ¿Ustedes no denunciaron esto inmediatamente cuando se empezó a constatar ante las autoridades de salud pública? Porque esto que estás denunciando tiene que tomar medidas ya salud pública, ¿no? Porque no es así como les han dicho ustedes por lo que tú comentas. Bueno, nosotros tenemos los mails enviados el 20 de marzo a Salud Pública sin respuesta. Tenemos mails enviados al Ministerio de Turismo en estas últimas horas, que lo que recibimos fue una respuesta automática. Y hasta ahí podemos avanzar como organización de trabajadores. Claro. Pedimos la responsabilidad ya públicamente a una situación de desespero en el que, así como pasó en 33, y esperemos que no pase acá, puede pasar en estas próximas vacaciones, porque lo que también tenemos que tener claro es que el que es residente en Uruguay y tiene vivienda, ingresa sin ningún inconveniente. Hoy aparentemente se les va a pedir un test de COVID, pero estamos hablando de que estamos a 6 de julio. Sí, esto arrancó en marzo, a mediados de marzo. Claro, entonces me parece bienvenida esta medida ahora, un poco tarde, pero contamos con la suerte de no haber tenido contagios masivos por la irresponsabilidad en todo este tiempo de aquellos que tienen que llevar el orden de la salud del departamento. Bien, quedamos bastante sorprendidos por lo que has contado. Sí, gracias por esta conversación, muy amable. No, gracias a ustedes, y en realidad esto no es una queja o un reclamo sindical. Es una alerta de salud para todos los trabajadores y vecinos del departamento. Sí, claro, sí. Claro que sí. Lo tenemos claro. Buena jornada. Buena jornada para ustedes. Muy amable. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, Karina, gracias. A ustedes. Chau. Frecuencia abierta.